Ya mis mayores les voy a decir que si quedaron vivos se tienen que redimir. Vas a contar la lata con lo que pasó. Que ahora lo que se viene es tanto peor. Que ahora se viene lo mejor. Que ahora se viene lo peor. Que ahora se viene lo mejor. Que ahora se viene lo peor. Un ejército mutante se está gestando. Hijo del alcoholismo, del tabaquismo, del paco. Las drogas se vienen cada día más pesadas. Ahora no te fijas porque te venden la bala. La muerte en cuota yo voy comprando. Tu libertad vas hipotecando. Si te enrejas y compras alarmas, pero en la calle. Yo ya no tengo miedo que me vengan a buscar. Yo agito de frente gritando mi verdad. Los punteros de tu barrio nunca vieron patacones. Burócrata de estado que nos sobran a montones. Sí, mi libertad va legislando. De mis impuestos están choreando. Yo les doy manga de rata. Pero en la calle, en la calle, en la calle. Me regaló mi casita, ya no puedo ir a jugar por las noches, ahora extraño mi tobogán, mi hamaca roja, mi tobogán, mi hamaca roja. Conseguí una tierrita, ahora voy a liberar mi platita. Será libre, a Macrito voy a cagar. Con mi tierrita, chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui. Con mi tierrita, chiqui chiqui chiqui chiqui. Con mi tierrita, chiqui chiqui chiqui chiqui. Con mi tierrita, chiqui chiqui chiqui chiqui. Me enrejaron mi platita tras las rejas como todos los curiosos. Ahora la ya yo la juegan, yo lo voy a liberar. Con mi tierrita, chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui. Con mi tierrita, chiqui chiqui chiqui chiqui. Con mi tierrita, chiqui chiqui chiqui chiqui. Con mi tierrita. Muchas gracias a la gente de La Olla, a Noelia por invitar. Voy a hacer el último temita sobre clausura. Un temita más. Clausuraron la verdulería, la carnicería. Clausuraron también el locutorio, el kiosco de Antonio y el pulque del flaco Andrés. Solo quedó la panadería, el barrio se amotina y no la van a clausurar. Comemos pan, pan, pan, comemos pan, pan, pan, comemos pan, pan, pan. Nos mandaron a la policía, la gendarmería para controlar. Qué mal, nos chorearon todos los adoquines. Clausuraron la plaza con Macri todo mal. Solo quedó la panadería, el barrio se amotina y no la van a clausurar. Comemos pan, pan, pan, comemos pan, pan, pan, comemos pan, pan, pan, pan, pan, pan, solo pan. Si no te clausuran, desalojan, poco les importa si vos protestas. Encontrar la forma de ponerle fiambre a todo este pan. quedó la panadería. El barrio se amotina y no la van a censurar. Comemos pan y pan y pan, comemos pan y pan. Muchas gracias. Bueno, yo soy Nito, Casa Ocupada. Hasta la próxima. ¡Otra! Más. No es todo el tema, ¿eh? ¡Cinco más! Che, gente que están ahí, por ahí, toda esa gente que está parada, sin acercarse acá para hacer honor al artista, va a tocar la última, se nos va a ir. Y ustedes están aprovechando la oportunidad. Ponelo ahí y que empiece nadie, dale.